Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Pixeladas noches, ladies and gentlemen, bienvenidos a este que es su Space Opera semanal. Y mil gracias por pulsar de nuevo ese botón Start, con el que se da el pistoletazo de salida a un nuevo Mary Podcast. Hoy les hemos además diseñado una aventura a la altura de lo que sin duda merecen, un compendio de opinión y actualidad que tiene como único objetivo que pasen un buen rato, ¿no? En buena compañía. Y para tal propósito hemos traído al presente, o lo vamos a hacer, a uno de esos grandes títulos que vieron los tiempos y que en estos días ha sido noticia por su nueva puesta de largo en HD. Hablamos del mítico San Andreas, que como sabéis marcó un antes y un después dentro del género sandbox y de la saga GTA en particular, y al que vamos a dedicar un buen rato de nuestro debate echando la vista atrás y recordando por qué fue el éxito absoluto que fue en su día. Va a haber tiempo, no obstante, para hablar también de Sunset Overdrive y ese aterrizaje en las Xbox One del mundo. Cómo lo ha recibido el personal, que está siendo la cosa movidilla, ahora lo vamos a comentar, como digo, y lo que podemos esperar de este exclusivo si deciden darle una oportunidad y gastarse los cuartos en él. Todo ello, como siempre, con el habitual equipo de voces del Mary Podcast, aunque hoy no está Nacho Ortiz, pero están los demás. Hoy, en ausencia de Nacho, voy a saludar a Fran. ¿Qué pasa, tío? Muy buenas, muy buenas. Pues sí, de Sandbox a Sandbox, claro, San Andreas, que fue un juego muy, muy grande. Y yo particularmente recuerdo con mucho cariño, jugué tarde, pero jugué en PC. Pero la verdad es que es un juego que me dejó impresionado. Y Sunset, que tenemos aquí a Javi, que lo ha jugado en profundidad hasta el final y más allá, que nos va a hablar bien del juego. Así que nada, buen programa. Sí, señor. Y está Arturo muy pendiente. Digo Arturo está muy pendiente de lo que hacemos, pero Albert está más pendiente todavía de vosotros y de vuestros mensajes. Albert, ¿está ya la gente tuiteando o todavía están calentando motores? No, la gente está todavía extasiada, ¿sabes? Ya corre la saeta y ataca mi Madrid. ¡Uy, qué bien, qué bien, qué bien! Supongo que sí, la gente está... Sí, me decían que no se escuchaba, pero veo que ahora sí, así que nada, yo... Me conecto ya al Twitter para ir leyendo en directo los mensajes que van dejando. Y bueno, oye, ¿te acuerdas que la semana pasada te dije que es que no damos abasto con los audios? Uh-huh. Pues más, esta semana aún. O sea, insisto, hoy va a ser un programa en el que hablaremos, pues eso, de GTA y de Sunset y lo que sea, pero sobre todo va a ser un programa donde será de audios de los oyentes, porque es que la bien, cantidad bien que hay ya, macho, vaya tela. ¡Hala! Venga, estoy contento con ello. Venga, vamos a ver si efectivamente es así. Los mensajes tienen... tienen chicha. Moteray, muy buenas. Muy buenas, Juan. Buenas a todos. Ahí, así, directo. Un toque corto. Muy bien, muy bien. Te estás reservando. Vale, vale. Salva, ¿está por ahí? Pues sí, la verdad es que estoy muy contento de que hablemos hoy de GTA San Andreas. Más que nada porque es un GTA muy especial. Es el único al que no le hemos dado un 10. Y el único al que no ha jugado. No se da por aludido. A ver si luego te lo confirma o qué. He visto. Jabote sí que está por ahí el hombre. ¿Qué tal, señores? Bien, como decía Juan, tiempo para recordar, para revivir y también, bueno, pues para estar a la última de Sandbox a Sandbox. Eso es, uno tan revolucionario en su momento y otro quizá más siguiendo los pasos de los grandes, ¿no? Por decirlo así. O sea que muy bien, años de muy medio, buen programa. Sí. Bueno, pues vamos a saludar a los que quedan, que son Enrique, que está el hombre dispuesto. Muy buenas. Hola, ¿qué pasa? Muy buenas y vamos a ver. San Andreas, juegazo, juegazo de los grandes, juegazo que a muchos de nosotros nos pilló todavía en plena adolescencia y juegazo que compramos habla mucho de tú forma no funcional. Más que nada porque estás compartiendo. A ver si ahora vamos a hacer con... aquí ahora todos unos treintañeros. Venga, vamos a ver el lío que toca aquí hablar. Cállate, viejo. Eso no iría por ti el año, pero si estamos hechos chavalillos, ¿qué pasa? Va, que va. Sí, te he dicho un chaval, 18 años sin cumplido, Juan. Pero pues nada, un buen programa que se nos viene encima. Pero oye, eso de la revisión HD para 360, no se lo han currado tanto porque es la misma versión que hay en smartphone y en tableta que lleva ya un año a la venta. O sea que. El año a 3 ahí ha habido un poco de reciclaje, pero bueno. Bueno, bueno, sí. Mientras salga, cuanto más sistemas salgan, mejor. Bueno, eso es lo importante, que podamos volver a disfrutarlo después de tanto tiempo y que nos sirva de excusa, ¿no? Para hoy, pues eso, como decía, echar la vista atrás y ver qué es lo que aportó, que fue mucho este gran Theft Auto particular, del que, como digo, ahora hablaremos. En fin, Arturo, vamos a saludarlo también y nos vamos directamente a los titulares antes de ponernos a debatir. Muy buenas, Arturo. Muy buenas, Juan, ¿qué tal? Enormes recuerdos los de GTA San Andreas. Ya vimos el directo con Saúl y es que desde la música hasta empezar ahí con la bici haciendo el Niga, enorme, enorme ese juego. Grande. Pues eso, yo creo que no me dejo a nadie. Como digo, Nacho no está, pero los que estamos lo vamos a dar todo y nos ponemos directamente con los titulares. Atento al ver que nos vamos. Titulares. Resident Evil o Evil 2 tiene otro remake casero de camino. Madre mía, esa comisaría. No. ¿Cuántos no, remakes no. de fans ha sufrido ya? O bueno, ha sufrido o ha contado con, ¿no? Si nos ponemos más en positivo. Que nos aboten, mejor que haga acá con un remake del primer Resident Evil, que todavía no hay ninguno. Yo creo que podría tener buena pinta, podría quedar bien. Yo he puesto esos remake caseros, esperamos el remake de Torbe, ¿no? A ver, que sería lo más amateur que, ¿no? que podríamos tener. Oye, fuera de coñas, ¿habéis visto el vídeo del remake este? No tiene mala pinta, ¿eh? O sea, no es un chapucero en su casa que se ha puesto a jugar con el Pain, o sea... Sí, es que últimamente yo no sé qué pasa con Capcom, que los fans le hacen mejor en las tareas que lo que hacen ellos, ¿eh? Sí. Por eso, o sea, ojo a ver lo que sale, que si respetan el original con mejor apartado técnico, suficiente. Luego se lo compran y ya está, como Kojima. A ver, siguiente noticia. Keanu Reeves, personaje jugable en Payday 2. Sí, esto ha sido esta semana. No sé vosotros si seguís de cerca el juego, pero la cantidad de contenido que están añadiendo casi de forma diaria a Payday 2 es brutal. Es brutal lo que la compañía apoya a esta saga. Cuéntate bien, que hace bien su juego. El chiste de. Dura plana para la jeta de Keanu Reeves, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué hace un chino intentando coger un trozo de pan? Dos actores. Keanu Reeves al Pacino. Madre. Madre. Vamos a seguir, vamos a seguir. Luego no lo explica. Un día ya. Minuto 4 de programa ya. Cerramos el programa. Y ya lo ha echado todo. Pero ya no queda. A ver, señores. Nintendo prepara pack Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alpha. Dios santo, qué título más largo. Alpha, super. Ahora bebe agua. Parece un catálogo de colores del IKEA. Bueno, sí. Pues sí, tenemos. Solamente de momento para Estados Unidos, doble pack, unos $80, te trae los dos juegos de golpe y un código para meterte pociones en los dos juegos, dos códigos para jugar con un amigo, así que a ver si lo sacan aquí en España, yo compro uno y le regalo al ver otro y podemos ser poke entrenadores, ¿no? Ay, Dios. Dios. Es que además a Enrique no le ha cambiado aún el tono de voz y pues en fin. Es claro, si has visto lo jovenzuelo que es, ahí es fan de Pokémon, ahí bueno. No le cambia, ¿eh? En fin, siguiente noticia. Microsoft desmiente Sunset Overdrive para PC. Eso quiere decir que el año momento. Que viene llega. Que sale seguro. Sí, nos perdemos. ¿Y eso quién se lo cree? Nos perdemos el doblaje del Rubius. Joder. Cachis. Joder. Terrible. ¡Seguimos! Jugar al móvil en la cama te puede destrozar el cuello. Ojo con esto. Noticia de pero ¿esto qué noticia es? Si esto todas las noches lo siento yo. Ya en mis carnes. O sea, no, yo no entiendo es esta que... noticia. ¿Tú qué haces en la cama por las noches, Jabote? Esto, jugar al móvil. Tú te levantas por la mañana, Jabote, con un dolorcillo y dices, menos mal que Meri me ha dicho que esto es de cuello, ¿sabes? Si no, o sea, yo ahora ya me habéis iluminado el camino, con este titular. Saca una noticia sobre los dolores de la mano del antebrazo y ya te solucionan la vida. Venga, siguiente. Microsoft rebaja Xbox One en Estados Unidos. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Pues sí, rebaja como decía Kirai, que Microsoft va a regalar una Xbox One como regalo de un Happy Meal, como juguete de Happy Meal. Perdona, no te rías que la Nintendo 64 la regalaban con la Matutano de 25 céntimos. Esto es así. Buen movimiento ahora que tienen buenas exclusivas y tienen que intentar reaccionar de alguna manera y esa es la mejor manera, con buenos juegos y con mejores precios. Movimiento que por desgracia no llega a Europa. Sí, o sí, ya veremos, ¿eh? Y aquí tampoco es un mal mercado para que llegue eso. Vámonos. Grand Theft Auto 5 correrá a 1080p en PlayStation 4. No aplaudáis esto. O sea, vale, no es noticia. Ya está. Lo que debería ser y punto. ¿No? Sí. Ya está. O sea, sí, va a 1080p. Ok. Bueno, no le demos más espacio. Menos claro. Mal. All right. A ver, que esto a mí me tiene intrigado. No podrás escaparte de las misiones de Metal Gear Solid 5. ¿Qué es esto? ¿Qué es ya? Pues básicamente que si esto comienza una misión, Kojima está jodido. Y sus libertades. O sea, el agro, al final, ¿no? Metal Gear Solid 5. Metal Gear Solid 5 no va a ser al final tan libre como parece. Ah, vale, vale, vale, ya sé por dónde vas. Bueno. Damos caña, venga, que nos quedan dos. Xbox One no quiere vivir solo del éxito de Halo. Vale, bien. Vale. No. Correcto. Vale. ¿Querer es poder? Eso es una buena pregunta. También quiere de Gears of War, ¿eh? Ahora. Tiene Gear of War, tiene el juego de Remedy, el Quantum Break, cuando salga, si es que sale, en fin. Tiene buenos juegos ahí a largo plazo. Quantum Break de leche, Quantum Break de zumo. ¡Bala! Por ejemplo. Esto mañana a las 8 te pasa factura, Fran. No lo estás llevando bien. Finiquita. Mañana firmo mi dimisión totalmente. En fin, y cerramos con que Google da a los videojuegos la posición que se merecen. ¿Cuál es esa? Sí, exacto, pues, si no se dice nada más. Claro, hombre, pues cuando tú buscas una película, por ejemplo, ahora te sale en el lateral derecho actor, director, reparto, fotos, año de emisión, tal. Pues ahora con los videojuegos va a salir eso también con, bueno, el estudio, los responsables, la carátula, el año de lanzamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y la nota de Mary, ¿no? Claro, esa es la posición que se merece. Como debe de ser. Porque normalmente salen las más altas, más arriba. Bueno, menos la del Alien. La de no saldrá. Venga. Pues estamos, ¿no? Venga, vamos a dejarlo aquí, que si no se nos acaba yendo la pinza por completo. Y todavía es pronto, aún queda programita por delante. Vámonos, si os parece, ya a debatir, va. A debatir. Bueno, pues vamos a empezar, como decíamos, homenajeando, de alguna manera, ahora comentaremos detalles de nuestros recuerdos, digo, a ese Grand Theft Auto San Andreas, que pues hace 10 años, ¿no?, en su momento, como también yo comentaba, marcó de alguna manera un antes y un después dentro del género sandbox y de la saga GTA misma. Bueno, opiniones hay, ahora supongo que escucharemos unas cuantas, pero para mucha gente el nivel que consiguiese Rockstar con aquel GTA no ha vuelto a repetirse. Después llegarían otras entregas portátiles, en fin, otras iteraciones de la saga, el 4, el 5, reciente, ¿no? Y parece que pese a todo, pese a las muchas esperanzas que se van poniendo en cada nueva entrega, el sabor que nos dejó, el regusto que nos dejó San Andreas en su momento, no ha vuelto a repetirse en ninguna de las siguientes entregas. Así que yo no sé quién me va a retomar el testigo, creo que es Fran, sí, por lo que estoy viendo por ahí. Así que, tío, sitúanos un poquito más dentro del título y ya empezamos a verter aquí recuerdos y el porqué de que se le tenga en tan buena estima este GTA. Pues voy a empezar con una mala noticia, porque por el motivo que celebramos, que hablamos ahora mismo de GTA San Andreas, es porque han pasado 10 años desde que salió. Salió en Estados Unidos el 26 de octubre, aquí salió un poquito más tarde, salió el 29. Así que sí, ese juego que tiene muy reciente y que jugaba de chavalito por las tardes, pues no fue ayer, fue hace 10 años. El tiempo pasa, amigo. Y bueno, y la verdad es que yo tengo muy buenos recuerdos del juego, tanto del juego como de la, digamos, del previo del juego, porque lo viví en un poco, el anuncio del juego me tocó vivirlo en Los Ángeles, en el E3, que Game Informer lanzó como una edición especial de la revista, que era un pedazo de reportaje con portada de muchas páginas, pues hipeando el juego. Era la primera vez que se veía, las primeras imágenes, y la primera vez que se hablaban de cosas que a mí en su día me parecieron impactantes, aunque luego se quedarían un poco menos. Pero cuando las leí, pues me quedé diciendo que este juego va a marcar un antes y un después. Porque en la revista se hablaba mucho de que se habían incorporado muchos elementos roleros y que, bueno, que se había aumentado, digamos, las posibilidades de sandbox y que iba a poder vivir tu vida en la ciudad y hacer las actividades con más libertad que nunca y tal. Luego, eso fue así, pero no tanto como se dibujaba. Pero la verdad es que yo son cosas que he hecho de menos. Por ejemplo, es el único GTA que ha tenido el elemento, este elemento de que te puedes adelgazar, ponerlo más fuerte, o más gordo, menos gordo, dependiendo de lo que te entrenes. O bueno, que luego en el juego pues era un detallito que realmente tampoco afectaba mucho la experiencia, pero no sé, la verdad es que la clase de detalle que le daba un poco de autenticidad al juego. Pero una vez, digamos, lo que es la fase previa y las promesas y tal, está muy bien, pero cuando me tocó jugar al juego, lo que yo me quedé, más que ninguno GTA, es la ambientación. Yo creo que es el GTA que más me he creído y que más me ha hecho sentirme parte de la cultura que quería reflejar. Esa cultura de bandas, esa identificación con lo que sería Los Ángeles de los 80, con el rap, con el hip hop, con cómo la gente digamos, en esas esferas se movía y hablaba y interactuaba. No sé, por alguna razón es un juego que me caló bastante. Yo me sentí muy, muy cómodo manejando a DJ, a CJ, poniéndome en su papel. Y la verdad es que es un juego que en cuanto a la narrativa me lo creí bastante. Y creo que lo que es la ambientación en general de Los Santos me impresionó mucho. Y bueno, y lo que creo que todo el mundo estará un poco de acuerdo es que el juego es una auténtica maravilla técnica en Play 2. Yo creo que a mí me parecía increíble que este juego se pudiera ver lo grande que era y las posibilidades que tenía en Play 2. Bueno, yo primero tengo que matizar unas palabras que ha dicho Javi al empezar cuando ha hablado de San Andreas. ¿Es un juego revolucionario? No. Revolucionario no. Revolucionario fue tal vez GTA 3, pero San Andreas no fue revolucionario porque bebió de la fórmula de GTA 3 muchísimo. De hecho, Claro. yo creo que lo que hizo fue coger todo lo que GTA 3 había puesto encima de la mesa, perdón, y Y ampliarlo a nivel cuantitativo, ¿no? presentarlo un poquito mejor. Sí es cierto, como dice Fran, que se veía muy bien, sí es cierto que tal, pero como hemos visto, sobre todo, ya sé que 10 años en videojuegos son muchos, pero narrativamente era un juego muy bueno, pero jugablemente había unas lagunas que a día de hoy, y después de haber jugado otros juegos, a otros sandbox, se notan muy, muy antiguas. De hecho, San Andreas, si no lo retocas, es decir, si no lo retocas, especialmente la mecánica de disparos, la mecánica de cuando dos enemigos están cerca a melee, es un juego que, a ver, sufre muchísimo. Al nivel de digamos, que parece que hayan pasado más de 10 años con respecto a su lanzamiento, ¿no? Tiene algunas mecánicas que a mí, personalmente, se me antojan muy arcaicas. Entonces, es cierto que en su momento, pues a lo mejor fue el pináculo. Sobre todo de la consola, ¿no? Fue el esplendor de la consola que digamos que probablemente que más se vendió a nivel doméstico o que más introdujo el videojuego a nivel doméstico, más jugones creó, digamos, pero no es que esté sobrevalorado en este sentido, pero a día de hoy, con 10 años de perspectiva, yo creo que le doy más valor a otros títulos, digamos, de contemporáneos suyos que no a GTA San Andreas. Hay que ver, está hater, como tenéis hoy, ¿eh? Está. Le ha dado No, unos hater cuantos no, palitos al pero. juego. Que no vea, que no vea. Pero bueno, esas mecánicas que dice, a las que llama antigua, arcaica, eran mecánicas de la época. Gear of War, por ejemplo, puso lo de las mecánicas de cubrirte. Te cubre ahora en cualquier juego, te cubre en un sitio y ahí ya te pueden venir todos los enemigos que quieran, que vamos, pueda aguantar lo que te echen. En San Andreas todavía no. San Andreas es un juego de 2004. Todavía no existían las facilidades que existen ahora. Había algo nuevo, como era lo de poder, digamos, arrodillarse, tanto para apuntar mejor como para ser un blanco menos fácil. Y vamos, los tiroteos. Yo la verdad es que no he hecho en falta la mecánica de cubrirse que se puso de moda posteriormente, al menos yo no la he hecho en falta Yo eso no lo he dicho, a ¿eh? ese No, no, respecto. no, no he citado la mecánica de cubrirse en general, ¿eh? He citado mecánicas de disparo en general, que es un En poco general, tosco. siempre ha sido un poco tosco todos los Grand Theft Autos, incluso. Correcto. Hombre, hay que tener en cuenta que cubre muchos palos, ¿no? No en todo va a ser juego perfecto. Pero vamos, volviendo a las sensaciones que tuvo el juego en su día, yo sin duda me quedo con la del mapeado respecto a tanto a GTA 3 como a Vice City. Eso es lo que más me sorprendió a mí y a mucha gente. O sea, teníamos la pista del GTA clásico, el primer GTA, con esas tres ciudades que eran Liberty City, Vice City y San Andreas. Y todos sabíamos que, digamos, el tercer GTA tridimensional iba a ser San Andreas, basado en San Francisco. Pero al final Rockstar, digamos que lo expandió todo aún más. San Andreas se convirtió en un estado con tres ciudades, con desierto, con bosques, con pueblos. Vamos, posteriormente ha habido muchos otros sandbox con mapeados, obviamente, mucho más grandes. Pero, ¿qué queréis que os diga? A mí, todavía el juego en San Andreas me sigue dando la sensación de tener un mapeado inmenso. Esa sensación no la he vuelto a sentir con otro juego, ni con Skyrim, ni con el GTA V de hace poco, ni con ningún otro. Yo creo que eso, ¿no? Sobre todo para ser una PlayStation 2, a mí eso me dejó bastante, bastante impresionado. Que te cogió más pequeño, quizás, Relancho. A mí lo que me encanta Yo de no he San sido Andreas. pequeño nunca, Bote. Bueno, alguna vez ahora sí, hombre. A mí lo que me encantó de San Andreas es quizás todas las leyendas urbanas, los mitos que nos dio, ¿no? Que si la escena del Hot Coffee, que si la cacería del Bigfoot a una hora exacta en un monte exacto. Creo que fue un juego que dio mucho que hablar y que en un momento donde no había tanta. No sé, tanta sensación de comunidad y todo esto alrededor de un género como el sandbox, fue un juego que las guías se ampliaban cuando ya habían pasado varias semanas, no sé, yo estaba en el instituto y recuerdo, bueno, no, en la universidad ya, recuerdo perfectamente hablar de esto al llegar y de un nuevo descubrimiento, una nueva cosa, o sea, me pareció un juego muy cuidado al detalle, como nunca antes se había hecho en este género, ¿no? En otro sí. Y creo que fue sin duda el gran trampolín para Rockstar para demostrar que ellos no solo hacían calidad cualitativa, que bueno, sobre lo que decías antes de cosas jugables, creo que no roza la perfección en ninguno de los casos, sino que hacían calidad cuantitativa, un juego que durara muchísimo y que tuvieras que explorar cada esquina para coger todos los coleccionables que eran de locura, eran todas cifras récord y cifras que abrumaban realmente. O sea, que yo me quedo con los mitos y con todo lo que se cocinaba alrededor de GTA San Andreas, de ese título. Que fíjate lo grande que era el mapeado, que hasta creó su propia leyenda urbana, ¿no? La que Sí, acabas sí, de sí, mencionar sí. del Bigfoot, aquel del asesino en serie que había en una cabaña perdida basado en Manhunt. Y vamos, en GTA V, de hecho, Rockstar homenajeó a muchos de estas leyendas urbanas haciendo la realidad en el último GTA. Sí. Pues sí, todo este imaginario que se desarrolló en torno a GTA, todo el aspecto jugable, mapeado, a mí también me pilló como a Javi en plena época universitaria y tenía En pañales estaba todavía más Enrique. tiempo libre que ahora. Y yo creo que es el último juego, casi que no juego, pero sí el último Grand Theft Auto que me conseguí hacer al 100%, desbloqueando, encontrando todas las ostras, Madre mía, pues todo, o sea, heroico, todo. Enrique, Las heroico. fotografías. Que era en los santos los graffiti, las herraduras, o sea, los de locura, todas las misiones de bombero, las de taxista, que tenía Pues una cantidad de contenido y de extra que era brutal, de ciento y pico de horas de locura, o sea, yo abrumador. Y no nos podemos olvidar tampoco de la banda sonora, que también venía súper cargada de temas con Radio Los Santos, con, bueno, yo qué sé, con Radio X, tenía para todos los gustos, que si metal, que si, bueno, raperos, que si. Música más country incluso, que era ideal para ponérsela pasando de una ciudad a otra. O sea, me parece una propuesta increíble en todos los sentidos. a ver, eso de hacer el 100% tampoco es garantía de nada. Yo el único Grand Theft Auto que tengo al 100% es el Grand Theft Auto 4. O sea, Te a mí hartaste lo de que... matar palomas, ¿no? Sí, Yo creo a mí que lo que me gustó mucho del San Andreas era el tono más gamberro, ¿no? Que se ha perdido un poco por el camino en esta generación. Que, bueno, te permitía ser, pues eso, el rey del mambo. Ahora ya no, eso ya no es tan así. Y eso es lo que más me gustaba, que podías perderte horas y horas haciendo todo tipo de cosas que no eran la campaña. Yo creo que algo debe haber hecho bien GTA San Andreas cuando a día de hoy, y me remito a los casos, por ejemplo, de GTA V, de Red Dead Redemption, de varios sandbox que han ido apareciendo últimamente, que cuando los analizamos, los miramos, decimos, hostia, esto se parece a esa libertad que tenía San Andreas. O sea, a día de hoy aún tenemos, se hace la comparativa con lo que fue en su día GTA San Andreas. O sea, entonces imagínate lo que supuso GTA San Andreas cuando salió. O sea, porque es que no había nada parecido. Yo, como decía, creo que ha sido Fran, o sea, a mí lo que me cautivó de San Andreas es que incluso hoy en día los juegos sandbox, el mundo que te encuentras delante, al menos yo particularmente me encuentro demasiados mundos que me parecen demasiado artificiales, prefabricados, no me los termino de creer. Y San Andreas era un juego que no tenía ningún problema en un momento dado en meterte una montaña entre ciudad y ciudad en la que no había, como aquel que dice, nada absolutamente, y era una montaña pues porque tenía que haber una montaña ahí y ya está. O sea, no era un parque de atracciones en el que todo estuviera montado para que en ningún momento estuviera más de 2 minutos corriendo sin ver nada. No, realmente el mundo te lo creías. Y yo particularmente, como decía Fran, en pocos juegos he tenido la sensación de realmente estar dentro de ese mundo y creérmelo. Claro, a día de hoy miro el apartado gráfico y digo, coño, esto ya no hay quien se lo quiera, ¿no? Pero en aquel entonces, tanto por ambientación, por extensión, por variedad y demás, yo es que me creía ese mundo. Si a eso añadimos todas las, por lo que decimos, todas las chorradas que se podían hacer dentro, lo que dices tú, de engordarse, ponerse tatus, pelarse, ir al gimnasio, a los lados, ya te digo, a mí me sigue pareciendo, incluso a día de hoy, uno de los referentes a tener en cuenta a la hora de valorar un sandbox, porque es que pocos hoy en día ofrecen lo que ofrecía San Andreas. Hay una cosa que sí que hay que admitir, que es que tal vez no solamente San Andreas, pero es un probablemente de la historia, son los juegos con el precio por hora, el precio de juego por hora más bajo, ¿no? O sea, hay muchas horas de entretenimiento de San Andreas, es cierto, ¿no? FIFA o Pro Evolution Soccer, un Gran Turismo, un juego con online. Petit. Pues naturalmente pues tiene el precio por hora muy muy bajo, ¿no? Cuando otros juegos, por ejemplo, pues no, a lo mejor cada hora te cuesta 10 euros o 12 euros, en cambio San Andreas era un juego que a lo mejor te costaba 10 céntimos de euro cada hora que estabas o 15 céntimos cada hora que estabas dentro, ¿no? Y eso está bien. Eso es algo muy muy muy tremendamente inusual que además viene de una época donde los juegos venían completos, ¿verdad? No había esta necesidad de partirlos en... Hoy en día te ofrecen el mismo contenido que tiene San Andreas, muchos juegos te lo ofrecen, pero no te lo ofrecen entero, ¿no? Te lo ofrecen en dos, en tres o en cuatro partes, con lo cual el precio por hora va subiendo, aun siendo alto, ¿verdad? Incluso los últimos GTA pues, han puesto ese contenido descargable. Y esto San Andreas pues, te dijo, oiga, nosotros tenemos esto, señor. Y se lo damos entero. Y es tal vez la última vez, ¿no?, que un sandbox ha sido bueno y honesto a la vez, ¿no? Entonces, por lo menos un mérito que se lleva de mi parte. Yo, no hay una cosa que es que yo no soy de los que creen que los gráficos no importan, porque no lo creo, los gráficos importan y en gran medida. Pero también creo que en el poder que tienen los juegos de sugerir momentos que se quedan en la memoria y tú lo recuerdas, luego a lo mejor lo ponen en el juego, un juego de hace 10 años, 15 años, y el momento no es así, no es como tú lo recuerdas, porque en la memoria las cosas siempre son más bonitas. Pero yo recuerdo cosas en plan como ir por el barrio, ahí por el hood, con la bicicleta, por cierto que para mí uno de mis vehículos favoritos de GTA. Iba ahí con mi CJ ahí un fuertote y con mi bicicleta por el barrio atardeciendo, escuchando la música. Y es que son cosas que se te quedan, ¿eh? Son cosas que dices, estoy aquí, vivo aquí, ¿no? Y da igual los gráficos que tenga, y da igual que no sea un poco crudo o que ahora lo vea y no sea lo mismo, pero yo tengo ese recuerdo y creo que hay muy pocos juegos que te puedan volver a repetir lo que he comentado, que hay pocos juegos que realmente te puedan meter en su mundo tal y como lo hacen San Andreas, que para mí, ya os digo, es uno de sus grandes méritos. Sí, por cierto, me gustaría añadir a Fran, ahora que comentas, porque claro, decías que paseando por el barrio y tal, y me había la cabeza y yo, coño, claro, qué problema que fuera offline, ¿no? Pero sí que me gustaría añadir en este homenaje que además San Andreas, en su versión de PC, es un juego que durante los años ha tenido muchísimo apoyo por parte de la comunidad y se han desarrollado infinidad de mods, incluidos algunos de los más populares, que es un modo multijugador para convertir San Andreas, pues eso, en un sandbox online. Se han hecho versiones en ese multi. Se ha recreado, por ejemplo, el concepto de DayZ, se ha recreado en el mundo de San Andreas de una forma fantástica. Si te olvidas del apartado gráfico, pues la experiencia no es que sea muy, muy diferente a lo que es un DayZ. O sea que es un juego que caló muchísimo en la comunidad pecera. Es un juego para perderse, desde luego, tal y como ha dicho antes Fran, y es un valor que siempre se le da a los Grand Theft Auto, ¿no? Que muchas de las horas las echas simplemente paseando por el mapeado sin hacer nada, sin preocuparte de misiones principales o misiones secundarias. Y yo, para mí, San Andreas es el juego que más da esa sensación. También por lo que he dicho antes, ¿no? Ese mapeado tan extenso, esas tres ciudades, esas montañas, ese desierto. Es que si te pones a explorar el mapeado, te puedes encontrar con un juego prácticamente inabarcable. Y aunque no tiene tantas cosas para hacer como puede tener el último GTA, pero quizás son más variadas. A mí el último GTA llegó un momento que me cansó, pero San Andreas, desde la primera hasta la última hora, lo estuve disfrutando y no me aburrió en ningún momento. Sí, pero bueno, como ha dicho Albert, hay una parte muy importante y es la parte de mods en la versión de PC, que la verdad es que ahí pudieron hacer chiribitas y que si cambiara el protagonista, que si modificara el tema de personalización, que si añadiera el multijugador online, ojo, esto no estaba por defecto en el juego y lo llegaron a incorporar con una especie como de multi, que no compartía misiones, pero bueno, compartía escenario y quieras que no, era otro tipo de experiencia. Lo he dicho, además, a ver si prestas un poco más de... Recordar, no, pero me lo digo a colación de que el juego de PlayStation 2 ya tenía un multi local que no hacía pantalla partida ni nada, y me acuerdo que te montabas. Sí, pero vamos, eso era anecdótico. Te montabas ahí en la moto, en el coche que fuera, y ibas liándola como un condenado, y eso era súper divertido. ¿Qué es eso? El poder liarla y divertirte sin hacer nada, hacer la cabra, yo creo que nace más en San Andreas que en Grand Theft Auto 3. Albert, están llegando un montón de mensajes, léete alguno, anda. Bueno, un montón de mensajes que no descarto que el programa termine al leerlos todos, porque madre mía, ha sido tocar la fibra GTA San Andreas y la gente... Vamos, se ha volcado totalmente con el tema. Vamos a ver. Y decías tú que no, Álvaro, decías tú que no. Joder, nene, joder. Bueno, empiezo, ¿eh? Iro Mote, me puedes ir a por un café, por lo que sea, que va para largo. Vamos allá. Rubén Costa, a mí me encantó GTA 4 con sus dos expansiones. Dudo que San Andreas me enganche tanto. Nico Bellic es mucho Nico Bellic. Estoy de acuerdo. Yo sé que siento San Andreas. O sea, si me lo comparas con el 5, ahí ya empiezo a dudar. Pero GTA 4, vamos. Me gustó mucho el 4. GTA, mucho. GTA 4, bueno, para hacer el 100%, sido... o sea. No, pero GTA 4 podía haber sido muchísimo mejor de lo que fue. Y ahí lo dejo. Mira, Álvaro, para mí San Andreas es un juego con muchísimo más carisma que GTA 5. Alberto Carlier, instalé San Andreas en mi iPad por visitar una vez más el gimnasio y he acabado enganchado otra vez. Y tengo el GTA 5 sin tocar. Por todo lo tenéis en dispositivos. Yo os juro que en cada móvil tablet que tengo he acabado comprando el GTA San Andreas. Sí, sí, ya te digo que esta versión que ha salido de 360 es la que está disponible desde hace un año en dispositivos móviles. O sea que vamos, que cualquiera puede jugarlo ya. Joshua 7056 dice: lo que no me gustaba de los GTA eran las distintas ciudades. Llamadme raro, prefiero un único territorio, pero muy grande. Castolo, hay que reconocer que San Andreas era un truño desde un plano técnico. Hasta GTA 3 tenía mejor en modelados de personajes. Ángel Garrido, sí, definitivamente. Preguntaba yo si creen que ha sido el mejor GTA de la historia. Dice que sí, definitivamente. Equilibrio perfecto entre diversión e historia junto a una soberbia ambientación de los 90. Pablo. Paranosis. Con lo que ha dicho Fran sobre la inversión en San Andreas, me lo he imaginado con el pañuelo en la cabeza y pegando tiros en el coche. ¿Eh? Madre mía. ¿Eh? Sí, yo pagaría por ver esa imagen. Me ha descubierto. Pagaría por ver esa foto. El turno nocturno, sin embargo, dice que a CJ siempre le faltó el carisma de Berchetti. Sí, se le criticó un poquillo, ¿no? El personaje al principio no cuajó tanto como Tony. Yo creo que Tommy Vercetti fue demasiado, Vercetti, ¿eh? Nicono. Sí. Tommy Vercetti es mucho Tommy Vercetti. Goni Kersan dice: San Andreas fue mi primer GTA que me terminé entero. Hacer el Niga nos gusta a todos. Johnny Wicker, el simple hecho de que cada nuevo GTA que salga sea comparado con San Andreas dice mucho. Ya no solo nuevo GTA, lo que te digo yo. Cada sandbox que sale se compara con San Andreas. ¿Quién es el de los ruiditos? Venga, a por a Nacho, ¿qué vas? ¿Quién ha sido? Ferran Roig. No me gustan los GTA, pero San Andreas me quitó muchas horas de sueño, como ningún otro. Rubén Costa dice que no lo he jugado. Mis inquietudes empecé entonces eran las aventuras gráficas. Y mi salto a consola fue con Wii. Joder, pues estás perdido aquí cosas, macho. Como Enrique. Chuseto. San Andreas quizá era el más completo redondo, pero para mí Tommy Vercetti y Vice City siempre serán los mejores. Pablo también decía que guardo grandes recuerdos del GTA San Andreas, tardes de vicio con los amigos, lanzándonos por las montañas con la BMX, es lo que te digo yo. A mí que la imagen esa de subir a la montaña, a nada, simplemente para tirar otra vez el ruidito. ¿Quién es? ¿Fran? ¿Fran? No soy yo. ¿Quién es el ruidito? Toma, en serio, ¿Quién es el ruidito? ¿Quién ha sido? Manifiéstate. Voy a llamar a Nacho. Voy a llamarlo porque esto... Ah, decía por aquí, Goniger... No, perdón. Y terminó con Jose7056, que dice, disfruté más el San Andreas que el 5. No sé, me trae más recuerdos. Un juego al que le eché muchas horas. Pero, Juan, mientras salí y he visto, me han llegado 10 nuevos. Mira, Yaguito dice, me quedo con San Andreas y mil veces más con el 4 que con el 5. Álvaro empecé una barbaridad, la gente metía mods hasta para volar con un X-Wing de Star Wars. ¡Hostia! ¿Has escuchado esto, Relaño? Ese es de escapado, ¿no, Albert? Hostia, con un X-Wing, tío, de Star Wars en el GTA. Madre mía, voy a restar otra vez. Castolo dice, la de carreras online que han caído en San Andreas con Samp en PC. Bueno, mensaje, recuerdo todo el mundo, así que nada. Juan. Nada, muchos mensajes porque efectivamente el juego pues evoca mucho, ¿no? Hemos estado nosotros aquí apuntando que, por cierto, muchas la peña, de las cosas. La gente ha aprovechado para pegarle palitos y ha hablado de Sandbox y de lo que es San Andreas y lo que ha significado y tal. Pues la gente, mira, aprovecha para pegarle palitos aquí a Watch Dogs, ¿eh? Es una oportunidad que nunca se debe dejar pasar, ¿ves? Correcto. Mira, Watch Dogs, ¿vale? Tiene... No, escúchame, Watch Dogs tiene algunas cosas que están bastante mal, ¿no? Pero fíjate cómo ha evolucionado el género del sandbox en el tema de los disparos, de incluso de la conducción, ¿eh? O sea, el sistema de disparos es mucho mejor. Claro. No, es un juego que incluso está demasiado fácil, quiero decir. Claro, eso es lo malo, Monte, eso es lo malo. Pero bueno, pero por lo menos es una cosa que digamos que la notas, que tiene relación directa con tu habilidad disparando. En los GTA siempre has tenido la sensación de que la interfaz era un obstáculo más allá de la propia, o sea, que representaba un obstáculo como tipo Resident Evil, ¿no? No es que sea difícil acertar a los zombies, es que tú me lo haces difícil, me lo pones difícil por la mecánica, ¿no? Y en esto te das cuenta, aunque Watch Dogs es un juego muy moderno y el otro es un juego pues ya bastante antiguo, cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado la mecánica, ¿no? Es decir, hemos pasado de, por eso os decía que por cosas como esta se ve un poco arcaico. Bueno, nada, decía que efectivamente llegan un montón de mensajes porque pues la gente echa la vista atrás y con semejantes títulos ocurre. Otros títulos más recientes que también siguen la estela que iniciaron títulos lejanos, ¿no? Como estos sandbox a los que hoy dedicamos unos minutillos, siguen llegando a las tiendas, lo ha hecho este Sunset Overdrive o lo va a hacer estos días, exclusivo para Xbox One, Insomniac que apuesta por su particular visión del género sandbox, planteamiento vertiginoso, con una puesta en escena bastante personal, muy colorida. Es una de las cosas que nos llama mucho la atención desde los primeros trailers y primeras imágenes que empezamos a ver del juego. Y nada, si queréis nos ponemos también un poco a analizarlo para que la gente pues sepa qué se va a encontrar. Parece que al final está bastante bien la cosa. Y que va a escuchar también, Rubius incluido, en este Sunset Overdrive. Así que nada, Jabote, cuando quieras, vamos a contarles un poco a la gente, si se deciden a comprarlo, qué es lo bueno, lo que está mejor y lo que quizá podía haber quedado un poquito por encima de lo que al final lo ha hecho. Pues sí, le contamos a la gente que es nuestra obligación, sobre todo gente que se está pensando en un equipo One por este sandbox, gente que quiere saber exactamente si esto es rompedor, si no. Bueno, ya sabéis que Sunset Overdrive lo conocimos prácticamente desde que se anunció la consola. Es un juego hecho por Insomnia, que tradicionalmente había trabajado con Sony en sagas como Spyro, Ratchet & Clank y Resistance, y luego con Electronic Arts en el shooter para 4 Fuse, que no salió tan bien, pero que bueno, tenía el sello del estudio, sobre todo en la variedad de armas. Y aquí pues se han atrevido a hacer un sandbox que ante todo fuera bastante duradero, bastante gamberro y bastante colorido, y bueno, que diera al jugador una sensación de agilidad y de verticalidad como normalmente no acostumbra a este género, ¿no? Entonces, bueno, Sunset Overdrive nos lleva hasta una historia bastante cachonda ya de entrada, donde una multinacional alimenticia tiene una bebida energética nueva que los que la consumen, que por cierto es casi toda la ciudad, se convierten en mutantes. A partir de aquí, nuestro trabajo será, pues, como supervivientes, como podía pasar en The Racing 3, aliarnos con otros, con distintos bandos y atender sus encargos. Para, pues bueno, ya sabéis en todos ambos cómo funciona y cómo fluye esto, ¿no? Para que unos nos presenten a otros, para que, bueno, pues en este sentido es muy tradicional, ¿no? Vais a hacer muchísimas tareas, vais a hacer de recadero de caprichos, que decimos nosotros, que es al final de hacer misiones secundarias que parecen poco importantes, pero que para ese personaje en concreto, para ese NPC, es vital y son la única vía de acceso. Y además vais a hacer misiones fuera de la campaña, como son recogidas de zapatillas, de papel higiénico, de todo tipo de cosas así, un poco macarras, que sirven para hacer lo que el juego llama los amplis, que son las perks, ¿no? Las ventajas que nos ayudan a mejorar las armas y a mejorar el personaje. Todo esto en Sunset Overdrive se traduce en un juego que recuerda a Jesse Radio en el movimiento, porque es bueno, es no solo ágil, sino que es muy acrobático. No hace falta respetar el plano de la ciudad como en otros ambos, como en GTA San Andreas o como en Watch Dogs, porque aquí podemos ir en línea recta por los tejados, por las azoteas, corriendo por las paredes, por los cables. O sea que vais a ver cómo el movimiento, si es que no lo habéis visto ya, bueno, nosotros estamos jugando en análisis en el in-game, pues vais a ver que el movimiento es casi sin tocar el suelo, ¿no? Estás todo el día en el aire y además con un arsenal de armas brutal. O sea, Insomniac en esto se ha vuelto a superar haciendo armas muy ingeniosas que no necesariamente requieren acertar al objetivo, sino que a lo mejor consisten en poner cebos para que son explosivos para matar a muchos infectados de un tirón, o por ejemplo lanzar ositos de peluche que tienen dinamita dentro y no sé, cosas así, o globos que se elevan los enemigos por los aires. Es un cachondeo en cómo se muestra en pantalla, cómo se ejecuta, y sobre todo es un no parar de acción, aunque eso sí, lo que os estoy diciendo es bastante tradicional en el esquema, en cómo atendemos a los NPCs, a sus encargos, y sobre todo también un poco repetitivo en el último tramo, porque realmente las misiones se atascan, dejan de tener innovación y todas acaban siendo lo mismo, ir a un punto, evitar que los colgados, que llaman ellos, los infectados, nos acribillen, y recoger el objeto que sea y llevarlo de vuelta a quien nos mandó la misión. Esto a la larga pasa factura y es algo que en un sandbox de hoy no se puede perdonar tanto, pero bueno, ya a partir de aquí, si queréis, recogemos todo el debate y vamos hablando de lo bueno y lo malo que tiene, pero sobre todo tiene más bueno que malo, por supuesto. Yo lo pude probar en Londres las tres primeras horas de juego y a mí me dejó bastante frío, te lo comenté en su momento, me dejó bastante sí. frío porque no acababa de verle la gracia. O sea, sí tenía mecánicas interesantes en los tiroteos, en el movimiento y tal, pero no acababa de verle nada diferente. La profundidad, la trascendencia, sí. A lo mejor, ¿no? Y el sistema de los disparos on rails y tal tampoco me convenció tanto. ¿Cambia el juego? ¿Mejora? Entiendo que sí, pero ¿en qué mejora esa primera impresión? Que sé que no soy el único que la ha tenido esa. Sí, de hecho mucha gente que lo probó en Madrid Games Week, he estado por ahí hoy una vez con el análisis publicado, leyendo las impresiones de gente que ha podido probar la demo del E3, que es la misma que había aquí en Madrid. Y cambia, salva, en el sentido de que a medida que van mejorando el personaje y las armas, y las misiones se van complicando realmente y empiezan a entrar en juego otro tipo de factores y de enemigos que no son solo los infectados, como pueden ser otros humanos que ya sí van armados y crean una jugabilidad más de shooter en tercera persona, o robots que son jefes finales, son inmensos y requieren muchos, muchos tiros y mejor colocación, posiciones, misiones que consisten en subir al edificio más alto de la ciudad, quitar la antena de una torre de radio altísima también, desestabilizar un faro, tirar abajo un edificio. Este tipo de épica y de misiones muy satisfactorias al jugarlas es lo que van haciendo grande a Sunset Overdrive. Yo entiendo que he jugado media horita o una hora No termines de verle la trascendencia, pero a medida que ya te digo, que evolucionan las armas y sobre todo el personaje, vas viendo que hay un gran juego muy directo, muy divertido aquí. ¿Lo equipararías más en propuesta a un Infamous que a un Dead Rising, por ejemplo? Por supuesto, o sea, me recuerda muchísimo a Infamous hasta el punto, lo comentábamos en el análisis también, hasta el punto que muchas misiones las he visto en Second Son calcadas, ¿vale? O sea, no sé si Insomnia se ha dado cuenta de esto, pero bueno, hay cosas que recuerdan muchísimo. Nosotros que hemos jugado, pues que tenemos en la oficina PlayStation 4 y Xbox One, pues jugamos a Infamous en su día, lo analicé yo también, y hay muchas cosas, sobre todo la agilidad del personaje. Quizá aquí en Sunset Overdrive el protagonista es un poco más rápido que el Sin Row era en Second Son, pero ya te digo, muchas misiones son calcadas puramente en Infamous. Recuerda, recuerda mucho. ¿Qué tal el frame rate? Que se había hablado mucho de que petardeaba y tal en las pruebas que habían hecho, no con la versión final. Pues ya sabes, 30 frames por segundo y caídas que se notan, ¿eh? Se ven, o sea, a los ojos. No te van a entorpecer la experiencia porque al fin y al cabo no estás en un multijugador rapidísimo como sería un Call of Duty, pero sí que rasca. O sea, hay momentos de muchísimos elementos en pantalla porque los tiene y enemigos en que el frame rate se nota. ¿Más cosas? Oye, Jabote, Sí. que preguntaba, me preguntaba la gente, bueno, no preguntaba, pero yo sé que en el fondo te lo querían preguntar. Que si se puede desactivar la voz en castellano. Pues Una. El resto lo puedes dejar, una en pero concreto, ¿hay ¿no? una que se pueda desactivar? Hay Así una al que se... azar. Pues no, no va a eso. O sea, no sé, a lo mejor con Bájale la tres consola, puntos. a lo mejor con la Eso es consola injusto. configurada en inglés, o los cambia el audio, pero así no. Esto es injusto, porque Esto es muy habitual, emote. estáis hablando del Rubius, ¿o no? ¿Del doblaje del Claro. Rubius, o qué? Bueno, esto lo has deducido tú. A ver. Bueno, a ver, Yo entiendo que Albert va por ahí. el chico se dedica a lo que se dedica, es youtuber y es famoso y creo que en su plan de Microsoft de añadir a gente famosa tal, yo creo que mayores atrocidades se han hecho en el mundo del cine de animación, mayores atrocidades se han hecho en otros videojuegos que no meter al Rubius doblando a un personaje en un videojuego. Y Juan, que se dedica a esto, puede seguramente llevarse las Sacar manos, ejemplos. no públicamente, desde luego, pero puede llevarse las manos a la cabeza con muchísimas cosas que hemos visto que simplemente por el hecho de ser famoso, pues así han estado Hombre, el doblando. chaval culpa no tiene, las cosas como son, ¿eh? Eso es Exacto. así. Entonces, creo También, que no es culpa bueno. suya, creo que lo hace Pero lo mejor que puede y creo, francamente, que yo me pensaba que sería muchísimo, muchísimo, muchísimo peor de lo que ha salido al final. la pregunta clave es, Jabote, ¿a el Rubius o Clopeci? Pues hagan disparos, María, no me ¿cómo era? puedo. Y Manuel Arias. Imanol Arias, sí, no, no, no me Pero decanto, no puedo me ser lo decanto. que tú quieras. Oye, pero aparte de eso que hemos comentado, Jabote, el resto del doblaje sí está a la altura, ¿no? Ese no hay que cambiarlo Sí, de hecho por el inglés, ¿no? voy a contaros un secretillo, por decirlo así. El Rubius tiene varios personajes, ¿vale? Este que hemos visto nosotros en nuestro vídeo de PlayStation es muy llamativo porque hay desincronización labial, bueno, asincronía labial. Hay. Bueno, hay. Tiene un tono él. Fue un personaje que no pudo ver, lo decía en su Twitter que lo estaba ojeando y a ver cómo se lo había tomado todo, ¿no? Y fue un personaje que él no pudo ver en pantalla, tuvo simplemente que prestar la pista de audio y luego han acoplado como han podido. Un personaje que iba a ser un infectado y al final no lo es, en fin, una serie de cosas Pues como casi que. siempre. Sí, Exacto. ya sé, Juan, que estas son las condiciones. No es por Pero defender es que a lo frente mejor a sería que otros no hubiera casos. doblajes, porque Pero lo sí que es mejor es cierto el que, oye, original. el chaval No, pero pone. lo que El dice chaval. Juan es que esto es lo que suele ocurrir en la industria, ¿no? Pero claro, cuando eres profesional, pues más o menos ya Lo sabes lo sacas adelante, sobrellevas. eso sí. Lo Exactamente. sobrellevas, claro. Tienen más tabla y es normal. Nada, el chaval pone voz a varios personajes, unos cuadran más, otros cuadran menos. Lo que sí hoy no me ha gustado de su interpretación en concreto, y creo, es que utiliza el mismo tono de voz para todos y sabes perfectamente que es el Rubius al momento, porque, bueno, es bastante reconocible el tono que ha utilizado, ¿no? Más cosas, el resto del Más doblaje del cosas, más año, cosas. muy bien, a un gran nivel, contando con voces que estamos hartos de escuchar en videojuegos. Y además, sobre todo, me llama muchísimo la atención la localización de los chistes, de los refranes, incluso de los memes, de las tonterías que decimos en España, como cosas que lo petan, o no sé, cosas que son muy, muy locales. Lo de lo petan, bueno, es más nacional, ¿no? Pero cosas incluso del habla de cada región y determinados chistes de actualidad, referencias a Breaking Bad y a Juego de Tronos, que a lo mejor en otros países no se están haciendo, pero aquí en España tenemos esa broma. O sea, está muy bien localizado. Hay una labor detrás que hacía tiempo que no veíamos, y eso que tenemos Borderlands de pre-sequel también muy bien localizado, bastante presente, ¿no? Y bastante cercano. Pero es impresionante eso, ¿eh? Es elogiable. Siempre rocoso, inda independencia, cosas así, eso. Ese tipo de cosas que se oyen por aquí. Y nada, bueno, yo creo que con esto podemos un poco dar Sunset Overdrive por el juego que esperaba ser. No sé si tenéis alguna pregunta más o algún comentario más de los que habéis podido jugar o ver. También hay que hablar del multijugador. Salva, ¿lo pudiste probar? No, no está disponible. Pues nada, en el multijugador nos encontramos un modo para 8, es un modo cooperativo para resolver las misiones juntos, pero que al fin y al cabo es competitivo porque hay una tabla de clasificación por puntos cuando acaba la misión, ¿no? Así que al final casi vas más a putear al de al lado que hacerlo tú bien. ¡Oh, he dicho de al lado! Sí, he dicho de al lado. Y bueno, este modo me gusta en el sentido de que, o sea, es aceptable y, bueno, es notable en el sentido de que vais a tener bastantes desafíos y bastantes pruebas diferentes, casi todas sacadas del single player o que recuerdan al single player, pero no me gusta tanto que no tenga configuraciones previas, que no tenga un matchmaking tan rápido y limpio como nos gustaría, que no tenga posibilidades de desactivar algunas cosas de partida, ¿no? Este tipo de configuraciones que ya nos tienen acostumbrados los modos multijugador de cualquier género y que se supone que en una consola de nueva generación debe estar cómodo, ¿no? Así que, vale, es un modo que funciona bien, que va a ser, bueno, que va a ser divertido y lo vamos a jugar con amigos si tienen también el equipo One y Sunset Overdrive, pero no va a durar tantas semanas ni vamos a poder hacer tantos campeonatos y eventos y todo como si se prestan otros, incluso, por supuesto, no le hace sombra a GTA Online. Hombre, será un añadido, pero vamos, si te va a poner un juego de multijugador, digamos, más profundo, de eso sí que lo hay a patada. Yo creo que este título se centra más en la experiencia monojugador. Ahí al menos sí que te deja satisfecho, ¿no? No jaboteo. O sea, ¿tú cómo lo ves de duración al final? ¿Te deja bien satisfecho? Dices, pues me he gastado los 60, 70 euros y no sé, me he quedado corto al final. Ahí está un poco el debate, porque la verdad es que como sandbox no es tan duraderos como otros, ni mucho menos, ¿eh? La campaña te la puedes acabar en unas 12, 14 horas, o ponle 15, y luego de misiones secundarias y de recogida de coleccionables, es una ciudad grande, pero no hay tanto, tanto, tanto por hacer como en otros, y ya te digo, viene a ser del tamaño de Infamous, es un muy buen ejemplo porque sí, es muy similar. De hecho, es, y lo que decía Relaño, perdona Salva, gastarte 60 euros o 70, pues bueno, si no has jugado Infamous, este juego te va a sorprender muchísimo. Y claro, siendo de la competencia, pues está bien que haya un juego así de ágil y así de directo y de divertido en la consola nueva de Microsoft, ¿no? A mí me pareció eso, un concepto de Infamous, sobre todo por el tema de que es todo el rato acción. Cada 2x3 hay acción, no hay... Sí, de hecho, en las misiones... No es como en un GTA, que hasta que no llegas al sitio y se desencadena un tiroteo es cuando se lía la acción, sino que aquí toda la ciudad está infectada, es como The Rising, y por el camino te pueden matar y por el camino vas a tener que disparar muchísimo. Venga, vamos a escuchar cosas que dice Albert, hay mensajes, no sé si también preguntas o opinión, básicamente. Pues sí, de todo un poco, a tema del doblaje, preguntas, así que jabota atento que van para ti. Okay. Mira, Johnny Wicker dice, ¿este juego es tan gamberro y el multi tan divertido como en Borderlands? No, diría que este juego se queda un poco más adolescente, es un gamberrismo un poco más, más tímido, Borderlands. O sea, es un juego del lenguado, dice palabrotas, tiene referencias sexuales y tal, pero me parece que Borderlands va un pelín más allá, es un poco más ácido. O sea que este juego es más para la gente de la edad de Enrique. Bueno, no, no, o sea, nosotros lo podemos jugar y además nosotros estamos un poco en todo el rollo de internet, ¿no? Y vamos a pillar, o sea, es que el juego no se corta en mencionar a NeoGAF, a decir nos van a hundir en NeoGAF si hacemos esto así, cosas así. O sea, que es gracioso, ¿vale? Pero sí que es verdad que a alguien de 16 años le puede gustar mucho más. Y quizá Borderlands a veces utiliza referencias más al cine clásico, utiliza referencias más pícaras, ¿no? O más difíciles de coger. Dice Castolo, dice que con los 20 años de trato ejemplar de Sony hacia Insomniac iba a Microsoft y les encasqueta al Rubius a la primera. Dice, da que pensar. Ah, y Aguito dice, no me convence Sunset Overdrive. Y si encima me lo publicitan con el Rubius, más asco le he pillado. Es una copiada de Infamous. A Rubén Costa, no me llama nada, lo veo muy caótico. Parece el hermano tonto de Dead Rising. Me huele a repetitivo e historia nula. No, la historia está bien, ¿eh? Eso no he dicho mucho de ello, pero la historia va girando bien, los personajes que van presentándose son a cada cual más loco y además son todo tópicos, pero cogidos con broma, ¿no? Con humor, o sea, no es que caiga en cliché en sentido negativo, sino que es que los estereotipa muchísimo más hasta el punto de que son tremendos. La historia está bastante bien, me ha parecido bien. De Goniker, dice cientos de niños ratas del Rubius comprando Sunset Overdrive en 3, 2, 1. ¿Qué es un niño rata? No tengo ni idea, en serio. Aquí vamos con la pregunta, ¿no? ¿Qué es el Mote, ¿qué es un niño arte? rata? Los seguidores de... Tú que No, es juegas al igual. LOL, tú estás habituado a esto. ¿Qué es un No, niño no, no, los rata? niños ratas son aquellos chavalines que funcionan como una horda y que Ah, han... vale, sé por dónde va. Por ejemplo, imagínate un youtuber. O No los se me ocurre ahora neoculés, mismo los neoculés, un ¿no? Un nombre. poco. No, no, no, no, imagínate un youtuber. Yo ahora no quiero decir un nombre, ¿vale? Pues él señala, ¿no? ¿Wismichu? Yo, joder, a ver. Vale, no, un nombre no. Imagina ser youtuber, luego juego de Ubisoft. Y entonces, pues señala un sitio, entonces te vienen pues una serie de chavales, generalmente con muchos granos en la cara, pues que te insultan. Pero eso no es lo que pasa en el LOL, que Como el tú Drácula dices ese con los alguien. vampiros, ¿no? En fin, sigo. Estamos creando monstruos, ¿eh? Barran Roach, es cierto que aún funcionando 900p y 30 FPS tiene bajones de frames. Sería ya el acabose. Ha dicho que sí, ¿no, Jabote? Sí, y además que los vais a ver, o sea, no hace falta estar muy atento para ver que en determinados momentos hace pum y se para un poquitín, un medio segundo y sigue, pero Hostia, así. yo lo decía la semana pasada, el timo que nos han pegado con las consolas de nueva generación es importante, ¿eh? ¿Cuánto daño ha hecho Kina? ¿Eh? ¿Cuánto Esto daño? del Están frame rate. más vacías que un cartucho de NES, eso. Esto del frame Hostia, rate. tío. Esto del frame rate, perdonad, no me extrañaría que se arreglara con parche posterior como vienen haciendo tantos otros. Porque realmente no le sentaría mal y bueno, han demostrado otros juegos que no es tan difícil y estando el máximo en 30 no es imposible para que Xbox One, ni mucho menos. Es verdad, al final la noticia que hemos dado al principio es que sea cierto. O sea, ahora ya cuando salgan a 1080p sin bajones, habrá que decirlo, ¿eh? Que este no está tarado. En fin, y la última que decía Joshua7056, dice, ¿creéis que gracias al Rubius habrá gente que se compre una Xbox One absolutamente para el Sunset Overdrive y escucharle? ¿Creéis que el nivel de fanatismo puede llegar a ese Pues extremo? espero que sí Pues sí, para por Rubius y desgracia espero que sí. sí para Microsoft, porque Rubius habrá invertido su tiempo, que podría haber estado invirtiendo en otra cosa que le diese más dinero, y Microsoft habrá invertido dinero para que esto funcione, así que por el bien de las dos partes sí. Tiene pocas intervenciones, ¿eh? Todo se ha dicho. O sea, yo creo que de todo el casting de actores de doblaje es el que menos aparece. Que nadie se engañe, por Yo muy fan que sea. De todas maneras, creo que lo de Rubius no es tanto, bueno, para convencer a los aficionados a los seguidores de Rubius. Un guiño. Sí, un guiño y también un altavoz. Es decir, yo lo veo como Claro. más bien una manera de decir, oye, que hay un juego que se llama Sunset Overdrive y vosotros que seguís a este chico y estáis muy pendientes de lo que dice, pues ya saben que hay un juego que se llama Sunset Overdrive para Xbox One y que está chulo, pero no creo que Claro, porque nadie. el Rubio no tardó en hacer su vídeo explicando las sesiones de doblaje y todo, como es su Exactamente. trabajo, ¿no? Yo creo que Pero si sería hubiera estado una. Alberto Fue Isla, un también altavoz habrían hecho eco. eco. Es un altavoz. Como cuando, exactamente, como cuando, no sé, un actor normal o un personaje famoso hace de labores de doblaje para una película de dibujos animados, también funciona Hostia, como tú gancho, ¿no? Mote, tú eres ahora. Me acuerdo de lo que hemos hablado antes del programa. Tú eres consciente, ¿no? De que el fenómeno Rubius nace por tu culpa. Adiós. Eres consciente, o sea, tú eras moderador cuando podías haber frenado todo esto, El ¿no, Mote? Motius. No lo veo Otra de venir, las Álvaro, es que no lo cosas. veo venir. otra de las cosas que me debe, ¿no? O sea, fíjate, el Rubius me debe, Salva. Yo no llegué a pensar nunca que tendría algo en común con el Rubius. Además de Sálvame, las bromas esas pesaditas. Salva me debe mujer e hijos, o sea, el Rubius me debe su fama y fortuna. Es como o sea, los 7 grados de estos, ¿no? Ay, señor. Bueno, nada, esto es lo que ha habido. Bueno, preguntaba ya para finalizar el turno nocturno. Que dice, pues nada, toca jugarlo en PC y en inglés, ¿no? Pues sí, viendo el doblaje, viendo el rendimiento. El doblaje en general en castellano está muy bien y la localización es tal, es lo que os digo, que de verdad jugarlo en castellano, no seáis tan trolls con el caso del Rubius. No, no, eso está bien lo que dice ese Jabote, que más allá de que te pueda gustar más o menos la selección de voces, si la localización es tan curiosa y tan pues está tan bien hecha, además, lo siento, coño. Pues lo que hemos visto en inglés, estoy seguro de que van a ser también unos chistes localizados para Estados Unidos o incluso localizados para Reino Unido, no me extrañaría. Así que, cuidado. Sí, vale más que lo juegues en español porque merece la pena. Muy bien. Bueno, pues nada, dejamos Sunset Overdrive, que la gente juzgue, ¿no? Que al final es de lo que se trata. Y nosotros ponemos punto final al debate de esta semana aquí y nos vamos con esos audios que decía Albert, habéis mandado en tropel. Vamos a ver si es verdad y os lo habéis currado, aparte de en extensión, en contenido y esas cosas. Muy buenas, mis amigos de mi podcast de MediStation, caminantes en esto del mundo de los videojuegos. Soy el Banana de nuevo y quería hacer una observación sobre la nota Bayonetta 2 que la ha puesto Salva. Si buscamos en podcast pasado, en octubre de 2009, Nacho dijo que el 40 sobre 40 que le dio la revista Famitsu a tener Bayonetta entre 60 era producto de un excesivo entusiasmo por parte del medio impreso Nippon. Y ahora yo te pregunto, Salva, ¿qué tiene de Bayonetta 2 que no tuviese ya el anterior? ¿Su exclusividad en Wii U? ¿Mecánicas mejoradas al límite? ¿O hay algo más que no sepamos? Por cierto, Renaño, tengo en mi estantería una copia de Premium Motor Storm a la espera de que me la firmes. A ver si un día de estos pillo un ave a Córdoba y te visito. Un saludo desde aquí a los mejores de la quedada granaína el pasado viernes. Sois unos cracks. Hola, soy Genaker. El otro día, la semana pasada, en el último podcast, leísteis el mensaje que os dejé en el foro. Me he venido arriba y os dejo este mensaje de voz. Es una pregunta rápida y fácil y es ¿por qué Motenai ya no cuenta chistes de chicas cuando se despide? Venga, chicos, un saludo y hasta luego. Hola, muy buenas. Soy Kelvazor y yo estoy completamente indignada con la idea de que el nuevo Silent Hill sea episódico, ya que como gran fan de la saga me gustaría tenerlo en formato físico al lado de toda la colección que luce estupendamente en mi estantería. Bueno, en mi caso le tengo tanto cariño a esta saga que llevo tatuado el halo del sol en mi hombro izquierdo. Y por desgracia, los rumores de que la S de Silent Hill se debe a los episodios, confirmando esa teoría, aún me ofende más. Por último, daros la enhorabuena por seguir con el podcast y decir que por culpa de mi novio ando enganchada a escucharos todas las semanas. Un saludo. Hola chicos, soy Rubén Costa, Scum007 en Twitter. Y acabo de ver el unboxing que ha hecho Karen de la First Place Edition de Bayonetta 2 y mi palabra es decepción. Creía que no había perdido una gran edición coleccionista y más viendo la reventa que estaba en 220 euros en eBay y no puedo más que sentirme muy disolucionado. Lo que antes eran ediciones normales, hace años, hoy en día no las venden como ediciones coleccionistas. Deberíamos exigirle más a las compañías. Me recuerda a la edición coleccionista o mal llamada coleccionista de Mario Kart 8 que venía con un caparazón, que por cierto la tengo, pero fue otra castaña. La última edición coleccionista de calidad que recuerdo, pues por ejemplo la de Gears of War 3 con la figura de Fénix, la Epic Edition, o la que se avecina de The Witcher 3. En fin, que debemos exigirle más a las compañías y no comprar lo primero que nos venden. Muchas gracias y un saludo desde Murcia. Hola, muy buenas noches, colaboradores del Meri Podcast. Soy Pablo desde Toledo y vengo a formularos una pequeña reflexión u opinión acerca de qué opináis acerca de estas filtraciones y estos detalles que se están filtrando unos cuantos días antes de la salida oficial de Call of Duty Advanced Warfare. ¿Cómo creéis que puede afectar esto al juego? ¿Tirando por lo positivo o tirando por lo negativo? ¿Creéis que esto puede aumentar el hype de este juego o simplemente hacer que los espectadores y seguidores de este juego puedan acabar obviándolo antes de que salga? ¿Qué opináis vosotros al respecto? Bueno, me voy a ir despidiendo y un saludo para Nacho, Albert, Salva, Enrique, Joaquín, Jabote y Fran. Creo que he saludado a todos los que quería saludar y ay, se me ha olvidado saludar también a todos los oyentes. Un Muchas saludo gracias, hombre. De Pablo. Gracias, gracias. Soy Juan, gracias. Soy Mote Nai. ¿Tú también el Mote? ¿También te ha dejado fuera? Sí. Muy bien, muy bien. Pues nada, este no lo vamos a contestar. No, venga, vamos a empezar por el propio. No, ¿qué diablos? A este no le vamos a contestar, ya está. Sí, creamos un ejemplo para los próximos que vengan. Correcto. Sí, sí, pero qué magia es esta, venga, hombre. Venga, vamos a empezar por el principio. El amigo Erbanana hablaba de Bayonetta 2 y le preguntaba a Salva, dice, oye, tío, ¿qué tiene el 2 que no tuviese el 1? A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué después de lo que pasó con las críticas al enfoque japonés de la primera parte y tal, comentaba, a este de repente le hemos besado el bullate bien besado? Nosotros no criticamos el enfoque japonés. De todas maneras, a mí también me parece que el primero no es de 10. ¿Eh? Lo comenté en el análisis y también en el podcast. Bayonetta 2 es mucho más rápido, mucho más ágil, es mucho más grande y lo bueno que tiene el pack este de Wii U es que puedes jugar a los dos y de hecho si juegas primero Bayonetta 2 y luego pones la primera parte, el port, te das cuenta de que el juego pues es bastante, o sea, no peor, sí, pero que no está a la altura de lo que es Bayonetta 2. Yo diría que en casi todo. No recuerdo nada que dijera, mira, Bayonetta 1 es mejor que eso. Lo que pasa que, claro, la base la construye el primer Bayonetta, eso sí que no nos podemos olvidar. Muy bien. Luego teníamos por ahí al amigo Genaker, que le preguntaba a Mote que dónde han quedado esos chistes con los que cerrabas, ¿no?, cada programa hace unas temporadillas. Bueno, resulta que salió alguien ofendido, ¿no?, cuando yo solo hacía, no eran chistes, eran reflexiones en voz alta. Sí, eran consejos. Eso, exacto, consejos acerca del matrimonio. De hecho, el otro día me preguntaba a mi suegra qué pensaba de las relaciones antes del matrimonio y le dije que bajo ningún concepto iba a tener relaciones con su hija antes del matrimonio porque podían hacernos llegar tarde a la ceremonia, ¿no? Entonces, pues eso. Grande. Bien, bien, pues nada, oye, está bien que... Bien resuelto. Que efectivamente, aunque la gente pues tenga en claro por qué dejó de aconsejar Mote en este tema. Oye, luego después de Genaker ha hablado una Mary Amija, cuyo nombre no he podido apuntar, pero en cualquier caso ha hablado de la decepción que le ha supuesto saber que el nuevo Silent Hill va a ser episódico. Está muy, muy decepcionada con la cuestión. También dice que su novio ha hecho que se enganche al Mary Podcast. En fin, lo siento de verdad mucho. Pero en cualquier caso, corta con él. Con respecto al tema del episódico Silent Hill este de Kojima y del Toro y demás, ¿qué? Nada, bueno, yo creo que no se debe preocupar, que aunque sea episódico, habrá una edición física con todos los episodios. Al final de todo lo acabarán sacando, sí. En la estantería. No, a lo mejor sale al principio, ¿eh? No, la de Walking Dead ya ha salido, ¿no? La segunda temporada, creo. Claro, o sea que yo creo que en su estantería lo va a poder tener y, bueno, si es tan fan, no puede faltar. A ver si sale bien, a ver si sale bueno, como todos tenemos los dedos cruzados. Lo que yo no sé... Como los jamones, a ver si sale bueno. Jabote. Eso. Jabote, incluso que al final, aunque al final te salga toda una versión recopilada, yo creo que... Y es una cosa que vemos en Walking Dead, la estructura de cada uno de estos episodios, es difícil que jugándolos todos seguidos no te parezcan inconexos unos con otros. Sí que es cierto que obviamente en Walking Dead pues la historia pues es continuada y tal, pero si te fijas en cada episodio pues hay una trama en concreta, al igual que pasa en los episodios de la sí. serie de televisión. Entonces yo creo que para una aventura como conocemos a Silent Hill, pues qué es eso de una aventura... larga, continuada, en la que no hay un fragmento que puedas separar de otro y que no tenga conexión con el anterior. O sea, no sé, a mí me parece que ese formato episódico no cuadra bien. Sí. A mí, para mi gusto, a ver cómo lo acaban haciendo, pero no me cuadra con lo que debería o entiendo hasta el día de hoy que ha sido siempre Silent Hill. Es verdad. Pero es verdad. Si le cuadra la cuenta con Konami, ya vale. Ya, pero igual... entiendo la preocupación de la oyente. Igual te sacan varios personajes protagonistas, varias líneas. Claro, y ahora en fin. De repente estoy en este escenario y ahora me voy al otro y ahora, y coño, esto no pero, sé. Pero, por ejemplo, D4, el juego ese de Sueri 65 para One, también es episódico, y no tengo la sensación esa de historias por capítulo. De hecho, acaba de una manera que tienes ganas de saber cómo continúa. Yo creo que se puede solucionar, aunque no es un tema que, no sé, el tema de que sea episódico no es algo que me preocupan más otras cosas, la verdad. Venga, luego estaba por ahí Rubén Costa, que desde el Zulo en el que lo tenían secuestrado y entre susurros nos decía que bueno, le ha decepcionado bastante, ¿no? Viendo el unboxing de Bayonetta 2 First Print este que se hizo el otro día, que hizo Karen. Le ha parecido que como edición coleccionista deja bastante que desear. Hablaba de lo que están pidiendo por ahí, los pastizales. Hablaba también de la edición coleccionista, mal llamada coleccionista, decía el de Mario Kart 8, y le parecía también un poco lo mismo, ¿no? Ediciones de las que se ha hablado mucho, que están bastante sobrevaloradas. Bueno, primero decir que me ha escrito por aquí, por Twitter, y me ha dicho que ha hablado así porque tiene un niño de 17 meses durmiendo justo al lado, no porque esté secuestrado. No, pues hombre, molaba más pensar que lo tenían ahí, que iban a venir a por él si hablaba más de la cuenta. Eso, o poder. Yo iba a descifrar el mensaje para ver las claves ocultas que nos daba, ¿no? O sea, a ver si triangulando la posición. Exactamente. Entonces, lo que le ha decepcionado no es el unboxing de Karen, sino la edición coleccionista en sí, ¿no? Porque no sé qué pretendía que hiciera Karen en el unboxing. No. Tiene razón, que la edición de coleccionista deja mucho que desear. Yo, de hecho, la verdad es que cuando lo vi, dije, menos mal que no... Que no me he gastado 200 euros. Exactamente. Hombre, pero tened en cuenta que el precio de esa edición coleccionista creo que es 10 euros por ahí sobre la normal. Esos precios que ahora te encuentras de 200 euros y de por ahí es ya de la especulación, de que ha habido pocas unidades y de que, claro, ahora... Pero la gente la pone a la venta a unos precios absurdos. Sí, en Amazon duró 5 minutos, me parece, una cosa así muy, muy, muy bárbara. Y la verdad es que cuando la miraba, cuando te veía lo que decía y veía la presentación, decía, esto va a ser la leche, esto va a ser una cosa especial. Y cuando abrió Karen la caja y vi lo que era, por ejemplo, el manual, lo que era el libro de ilustraciones, bueno, el libro, no era un libro, eran... cuatro o cinco páginas. El panfleto. Mal puesta. Entonces yo me quedé un poco diciendo, vale, menos mal. No, si cualquier manual de Super Nintendo le da 10 vueltas, sí. Sí, es que las ediciones de coleccionista últimamente, digamos, que están casi en crisis, ¿no? Y más aquí en Europa. Oye, te vas a Estados Unidos y todavía te sacan alguna edición coleccionista bastante buena, pero luego en Europa parece que la cosa se disgrega. Por ejemplo, lo último que vi fue el The Order, el próximo juego de PS4. En Estados Unidos va a tener una edición coleccionista pues muy completa, muy espectacular, pero aquí en Europa te van a poner eso, cuatro postales, un mapita y a tirar para adelante. O sea que no sé yo dónde vamos a parar con esto. Al final, si hay un Steelbox, pues ya tienes suerte, ¿no? Y te puedes dar con un campo de clientes. Y nada, por último, al final le vamos a contestar a amiguete Pablo, que te has olvidado de Mote y de mí, pero no pasa nada. Él hablaba de las filtraciones que se han producido con el Call of Duty Advanced Warfare, ¿no? Decía, esto es bueno, aumenta el hype, o quizá la gente con tanta filtración va a acabar por perdiendo un poco el interés en el juego. Hombre, a sus creadores le ha sentado bastante mal, por lo que hemos visto hoy, ¿verdad? No sé cómo puede explotar, si es bueno que se conozcan mapas, armas... y habilidades y todo antes del lanzamiento, o se lo guarden hasta el día cero que llaman este año, donde la gente empieza a jugarlo y empieza a moverlo por internet. A mí también me deja un poco, no sé, dubitativo de si esto sienta bien porque se empieza a hablar ya o no. A ellos no les ha gustado, desde luego. Bueno, no creo que sea, francamente. Y no sé, no he seguido muy bien el tema de... Me he enterado de que ha habido un leak, pero no sé hasta qué punto se ha revelado la historia o se ha revelado el final... Armas y no sé qué historias, bueno, de todo un poco. Sí, se ha revelado un poco de todo, pero lo más importante es que se han revelado datos del multijugador y bueno, esto en el terreno profesional de Call of Duty pues rompe un poco las estrategias que tenía pensada Activision y Sledgehammer para hacer los anuncios, ¿no? De cara a los eSports y demás. Sobre historia y esto pues también ha habido filtraciones, por supuesto los logros y demás. Pero ya sabéis, eso al fin y al cabo es un poco spoiler. Bueno, spoiler de Call of Duty, tampoco te va a ir la vida en ello, ¿no? Hombre, imagino que esta gente, teniendo en cuenta todo lo de Kevin Spacey y tal, imagino que Sí, este estarán un año poco tiene mejor pinta la ilusionados. campaña, sí. Oye, ¿queréis que os voy a reconocer que este año, por lo que he ido Dilo, viendo del dilo, dilo, multi... dilo. No, no, no, lo poco Dios. que he visto del multi, tengo ganas de probarlo. Se acaba el mundo, se Venga acaba el ya, mundo, adiós. señores. Venga Vámonos. ya. Se compra una Wii Apaga. U Venga y ya. compra Call of En Wii Duty. U lo va a No, jugar. he Hay que estado poner en cuarentena a Albert ahora mismo, ¿eh? Viendo cosas del multi y digo, al menos este año, así como 2 años ya directamente, o sea, mi objetivo era rajar de jabote y ni probarlo. Todo Este lo que año quiero llevo aquí en probarlo. esta casa era Quiero tu probarlo. objetivo ese. A Sí, ver Albert, qué. escúchame, Albert, te consigo yo la copia y te la mando para que lo pruebes, hombre. No, así Y tú a ver firmada si ahí dedicada por la te bota. la compro. O sea, pienso ir al centro de Madrid el primer día a comprártela y mandártela. Day one. ¿Te has mirado si tiene fiebre, Albert? No, bueno, Sí, estoy aún a mí con me lo de preocupa, a mí me Day cero preocupa. para Tú Albert. hiciste historia por hacer. Oye, a ver, nos hemos zampado un poco con los audios de los oyentes, lo que parece perfecto el tiempo del micro abierto, pero como creo que Mote estaba antes reclamando su espacio, yo creo que esta semana le vamos a dejar que se marque un minutillo. Así que, tío, cuando quieras le das brío. Gracias, Juan. Pues leía el otro día en PC Gamer el dinero que estaba moviendo, digamos, el recopilatorio del dinero que estaban moviendo los juegos que son free to play y los que no son free to play. Y leía que League of Legends ha llegado o llega a la marca de los 1.000 millones de dólares en microtransacciones. 1.000 millones de dólares en microtransacciones, ¿no? Que es un hito al cual no había llegado ningún juego todavía, desde luego. Y me pareció brutal, ¿no? Y ahí está. No diría que es el grueso del dinero que hace un MOBA gratuito. O sea, no viene por ahí la mayor parte de sus ingresos, pero no deja de ser notable que con las tonterías de una skin, de un tal, pues lleguemos a una cifra como los 1.000 millones. El artículo además deja un par de datos curiosos. Dota es el noveno con 160 millones de, perdón, con 136 millones de dólares en microtransacciones. Pero atención a los números, ¿eh? Hearthstone, que es un juego reciente, son 114 millones. Y el número 2, que es un FPS que muchos conocéis, que se llama Crossfire, está en 897 millones. Y Dungeon Fighter Online está en 891 millones. Pero sobre todo, atención, ¿eh? World of Warcraft, que a pesar de que ha perdido suscriptores, ha aumentado los beneficios por microtransacciones hasta el punto que los ha triplicado en el último año. Es decir, estamos en 728 millones de dólares, atención, World of Warcraft, solo por las microtransacciones, sin contar el dinero de suscriptores, ¿eh? O sea, fijaos lo que un juego como World of Warcraft sigue dando a día de hoy, con todo el mundo que está diciendo, bueno, ya casi nadie, aunque ahora es verdad que con la última expansión pues ha habido un rebote de suscriptores. 728 millones de dólares en microtransacciones. Y creo que con estas cifras estamos claros dónde está el futuro o la salida de muchos videojuegos, ¿no? No tanto en un precio de salida alto, sino en poner un precio de salida bajo y fomentar que la gente vaya comprando poco a poco, para llegar a estos números. No sé, yo lo dejo ahí porque realmente son unos números que yo, francamente, me han chocado muchísimo. No sé, a vosotros os parecerá normal que un juego como League of Legends gane un billón o 1.000 millones en microtransacciones. A mí me parece una barbaridad. Un billón, dos almas. Eso iba a decir yo, digo, Una ¿de qué habla pena, este? una pena que No. el dinero de la semana de los nenes se lo gasten en skins para el LOL. Esa es la gran pena. No Pero almuerzan. es un tema microtransacciones. muy interesante, ¿eh? Yo Venga, creo que reportaje. Sí, no, no, no, un día esto da para recuperamos. debate, Frank. Esto da para Para debate. debate, yo creo que da. Es muy interesante. Sobre Google Sí. tengo alguna cosa que decir, la verdad, sobre el tema de las microtransacciones. Porque, vamos, tiene tela, pero vamos, yo lo veo para un debate largo esto que planteas allí, Mike. Hala, la semana que viene. Pues queda apuntado el tema y como nos decía Albert antes que había bastantes preguntas para el Retro Podcast, no nos enrollamos y nos vamos directamente para allá. Arturo, va. Retro Podcast. Pues nada, tío, vamos a centrarnos, contestamos todas las que podamos, de forma sintética, a ser posible, para que no se quede ninguna en el tintero y dale. Venga, preguntas que habéis dejado en el hilo del Retropod de esta semana en Meristation, ¿eh? Para los que queráis dejar para la semana que viene, en el hilo del podcast de esta semana. Vamos allá. Shakadoko. Sí, creo que lo he pronunciado bien, tío. Dice, pregunta, ¿hay planes de un Virtua Tennis o un Bass para Play 4? Uf, Bass, como queráis. Virtua Tennis no he oído nada, pero yo imagino... ¿Cuándo fue el último? El último fue ahora dos años o tres, que creo que salió tres, para Vita. 3 años, ¿no? Sí, 3 años. Sí, salió también para Vita en el lanzamiento de la consola. Es verdad. Y sobre Bass, pues bueno, viendo la estrategia que han seguido con SingStar, de que cantes con el móvil directamente, si eso funciona no te extrañará que llevaran todos sus juegos party, ¿no? Por decirlo así, a smartphones para poderlo sincronizar con la Play 4 y jugar desde la aplicación. No me extrañaría, ¿no? Es una pena que no... Llevan ya bastante tiempo los de Sony sin tocar la saga de Bass y, vamos, al menos a mí me gusta. O sea, a la hora de echarte una fiesta con los amigos... Sí, cuando viene gente a casa, ¿verdad? Sí, funciona bien. A ver, siguiente pregunta. Matrix MGC dice, saludos al Merit Podcast. Tengo un par de preguntas del inminente No Man's Sky. Dice, ¿el universo procedural es único o cambia tras cada nueva partida? Es único. Es único, se genera una sola vez y para todo el mundo es igual. Solo que es muy grande y supuestamente no va a cruzarte. Va a ser muy raro que te cruces con jugadores, porque va a ser una proporción muy grande. Pero es único. ¿Tiene alguna trama o argumento? No, no tiene pinta. Es decir, lo que han apuntado es que a medida que que explore y descubra, tendrá pequeños retazos y cosas de historia y una serie de artefactos que va a encontrar y tal, pero no veo que vaya a tener una historia como tal, ¿no? Bueno, lo mismo con suerte la tiene mejor que el Destiny. Ah, ¿Destiny tiene historia? Sí, todo lo que pasa es que todavía nadie la sabe. Pregunta Yoyo321. Que dice, para el retro, ¿ninguno piensa que Bayonetta 2 termine saliendo para el resto de consolas en un año o así, aunque solo sea para recuperar la inversión? Al fin y al cabo, no es una licencia propiedad de Nintendo y Microsoft hace juegos para PS Vita. A ver, pero... No, pero... es que la inversión que recuperaría la ha puesto Nintendo, entonces... Claro, Nintendo ha puesto ahí la pela, ha puesto el dinerillo, así que lo tendría que sacar la propia Nintendo para Xbox y para PlayStation. En todo lo que no se han sacado en juegos buenos, pues por lo menos tienen dinero para invertir en juegos third party. ¡Qué mala leche! En palabras de Camilla, no, no, no, no, no. Sí, bueno, Mikami dijo lo mismo de Resident Evil 4 que se cortaba la cabeza. Que se cortaba la cabeza. ¿Cuánto? Bueno, y no, pero no es ni parecido. Vosotros lo sabéis. No es lo mismo. No va a pasar. Es que es un no, juego no, no va a pasar. Es que lo otro era otra cosa, pero es un juego de Nintendo. A ver, pregunta técnica de Ignacio P. Dice, me gustaría hacer una pregunta dirigida al Ver. Dice, estoy pensando en comprarme un PC desde cero. Pues no me atraen estas consolas y mi PC es muy viejo. La cuestión es que entiendo de componentes y me he hecho un presupuesto. Presupuesto de unos 1.200 pavos que incluye un procesador de última generación, una GTX 970 y 16 GB de RAM de DDR4. Entonces la pregunta que nos hace es, ¿creéis? ¿Qué es una buena inversión comprar ahora un PC o vale la pena esperar un año hasta que se establezcan los parámetros de la nueva generación? No, cómpratelo ya y más teniendo en cuenta que la nueva generación con ese PC tú ya estás bastantes peldaños por encima de ella. Quiero decir, cuando... Y lo que viene en febrero, que no se lo pierda. Pero, Jabote, o sea, cuando decíamos que quizá te podías esperar, era cuando suponíamos que Play 4 y Xbox One pues quizá eran mucho más potentes de lo que a priori parece al final que han acabado siendo, y que el PC a lo mismo le costaba un poquillo engancharse a lo máximo que podían dar las consolas. Pero es que no, es que el PC que nos está configurando el oyente está años luz de lo que pueden ofrecer las consolas de nueva generación, teniendo en cuenta que la mayoría de cosas que recibiremos pues serán juegos multiplataforma, ports y demás, pues con eso vas sobrado, o sea, pero sobrado. Sí. No sé. Sí, pero yo creo que pregunta más por si se puede ahorrar unos euros, ¿no? Es un poco como lo he entendido. Pues mira, a eso respondo lo de siempre. No te compres nada, no te compres, o sea, no esperes nunca pensando que puedes ahorrar, porque el día que vayas a comprarlo, eso habrá bajado, pero habrá un modelo superior y no sabrás esperarte a ese. O sea, la informática no para. El terreno del hardware en PC es constante la cantidad de novedades y, por lo tanto, si te hace falta un PC hoy, cómpralo hoy. No esperes. porque de aquí 3 meses habrá un componente al mismo precio que el que estás comprando ahora. O sea, no tiene sentido esperarse. Bueno, vamos allá. Siguiente pregunta. Dice de Azotran. ¿Se sabe cuándo saldrá PSOL HD and the Great Architects para Play 4? Hace semanas que está en la Store de USA, pero no hay nada en la Store de Europea. Pues no tengo ni idea. Yo también lo he visto hace poco, que la gente se estaba quejando de que no sería por aquí. Y la verdad es que no sé muy bien qué ha pasado. Por ejemplo, en GOG o creo que también en Steam lo puedes comprar sin problema. En Steam no lo sé, no, pero en GOG seguro. Como ese, hay un montón de juegos en la PS Store americana que por aquí, por Europa, no se le ve en el pelo. Y me temo que como se siga retrasando, al final no lo vamos a ver por aquí. Así que va a haber que hacer uso de la multicuenta si queremos jugarlo. ¿Habéis mencionado que X-Wing vs. TIE Fighter entra en Good Old Games ahora? ¿Nada? Sí. ¿Ya? Yo lo he comentado en Twitter. Tiene anuncio dentro de 14 horas, pero se ve que se le ha escapado el gato. Y parece que va a ser el anuncio largamente esperado de que Lucas entra en el catálogo de GOG. Así que pues va ya, venga, ya. Pero todavía no está, todavía faltan 14 horas. Ya hay que hacer cola, refrescar, F5. ¿Y no ha cancelado Disney esto? Es muy raro, ¿no? Que no lo haya cancelado todavía. No, esto ha sido gracias a Disney. Luca antes no quería participar en GOG y ahora gracias a Disney pues se ve que le quieren sacarle algunas perrillas a asuntos. Yo encantado. Bueno, al menos algo están haciendo bien. Venga, va, que nos liamos. A ver, siguiente pregunta de Santagar. Dice, muy buenas, Albert, y bueno, a todo el equipo, supongo. Dice, otra que va la se pregunta. Contesta. Sí, no, sí que se contesta. Me saludan a mí, Mote, me saludan a mí porque, bueno. Exclusivamente. Pero la pregunta es para todo el podcast. Dice, ¿podemos considerar 2014 el año de las decepciones de esta generación? Lo pregunto porque la lista de juegos a los que se esperaba, de los que se esperaba más es larga. Castlevania, Lost Shadow 2, Destiny, Alien. Alien no, tío. O sea, Alien no lo metes en esa lista, ¿sabes? Venga, Alien si no te lo has acabado. Sigue. Eso porque no lo has leído antes, Alba, si no. Thief, Watch Dogs, Ground Zeroes, Murdered. Dice, en fin, todo un compendio de títulos que no cumplieron sus expectativas. ¿Cómo lo veis vosotros? Muchas gracias y un saludo. ¿Pero qué totalmente generación habla? ¿De la anterior? Bueno, totalmente, dice de este año. Totalmente de acuerdo con el amigo Santagar, ¿eh? O sea, ha sido una escala de juegos que son notables, juegos que están muy bien, pero que esto no es el otoño que veníamos acostumbrados a decir hay 4 imprescindibles, ¿cuál me compro? Sino que, bueno, que parece ser que nos vamos a tener que esperar a principios del año que viene, aunque, bueno, aún quedan algunos, ¿no?, por salir. Estoy muy de acuerdo con él. Se han quedado a medio gas algunos. Pero y eso siempre pasa lo mismo. Cada año que hay una lista de juegos, vemos 27 juegos que van a ser la hostia, no. Y siempre pasa que la mitad acaban siendo... Pero salen algunos que son la hostia, y aquí sale el caso de Bayonetta y Forza Horizon, o sea, ¿qué año llevamos? Si es que si hablamos de la, digamos, generación pasada este año, mal, y si hablamos de la actual generación o la nueva generación, ya es para echarse a llorar. Hay que si es el peor año y solo hay un año, pues, lamentable. En fin, dos últimas preguntas. La primera de Sawyer. Dices, buenas chicos, soy un seguidor del Meli Podcast de primera temporada. Joder, lo que has aguantado, macho. Y os felicito por el estupendo trabajo que estáis realizando. Seguid así. Mi pregunta va sobre recopilatorios. ¿Saldrá algún recopilatorio de la saga Borderlands? Borderlands 1 más 2 más pre-sequel. Dudo mucho, ¿no? Mucho contenido eso. Hombre, yo creo que sí, que lo además podríamos acabar viendo, ¿no? Pero en consolas, en las nuevas o en las viejas, porque ten en cuenta que son 3 juegos de las viejas, a lo mejor una remasterización con los 3 juntos, pero lo que hizo Albert, vaya burrada de contenido. O sea, es que me marea ya solo. Bueno, hicieron algo con los Elder Scrolls, ¿no? O sea, que a partir de ahí... Yeah. Ha preguntado también por Bayonetta 2, pero ya hemos contestado antes. Y pregunta si saldrá algún recopilatorio de la saga The Witcher, cuando lancen The Witcher 3. Como solo tengo Play 3, no puedo disfrutar de estos juegos a los que le tengo muchas ganas. Hombre, ahí no lo tengo yo tan claro, sobre todo por el primero, ¿no? Que está solo en PC. Y verlo en otro formato sería difícil, porque ahí ya CD Projekt tendría que meter recursos para la conversión. Sí, en consola no. Y luego, si tienes un PC suficientemente potente, los juegos están muy baratos. Witcher 1 y Witcher 2, en rebaja y tal suele venderse a precio, bueno, ridículo. Así que esa sería la mejor opción. Y por último, a pregunta que nos manda Malf JF, que dice: Hola a todos, os quería preguntar vuestra opinión sobre los Early Access de Steam. ¿Creéis que es correcto hacer pagar por jugar a los juegos con un desarrollo tan temprano? ¿Creéis que están a un precio razonable? Un abrazo y felicidades por el programa. Esa pregunta Contesto, va no, para te ti, voy a Jacob. contestar yo, te voy a Ahí, contestar ahí, yo, que ahí. soy el único de aquí que ¿Cómo? toca este tipo. No era Bueno, el único, ¿cómo? no era el Perdona. único. Pero no tanto Claro. como yo. Soy una voz autorizada en este tema. Bueno, venga, sí, vamos a dejarlo que tenga su momento de ilusión. Vamos a ver. Creo que lo dije hace poco en un podcast. Si bien estaba muy a favor de este formato, últimamente, y dada la cantidad de casi fraudes que han ido apareciendo en Steam, lo veo un poco con otros ojos. Quiero decir, Un timo. no me parece un timo, pero creo que Steam debería controlar bastante más qué es lo que lanza a Ahí, la ahí la ha venta. dado, Alba, ahí la ha dado, ahí Quiero la ha dado. decir, creo que cualquier compañía, pues sí, en un momento dado, si cree que necesita dinero para seguir con su proyecto, pues mira, si lo quiere poner a la venta, no está obligando a nadie a pagar, lo pone a la venta, consigue ese dinero, la gente puede jugarlo ya, y bueno, todos contentos. Pero creo que Steam, que es la plataforma intermediaria para hacer este tipo digamos, de venta, creo que debería de entrada garantizar unos mínimos de calidad de la primera versión que se lanza para no recibir auténticas, es que ya ni alfa, o sea, prealfas, con Bueno, ceros. es que esto es lo que pasa cuando no tienes un sello de calidad como el de Nintendo en la NES. Y Ahí, ahí. otro, creo que Nintendo, ay, perdón, Nintendo, creo que Steam debería de algún modo llegar a algún tipo de yo qué sé, de acuerdo de contrato con la compañía en el que se comprometan, y si no, una señora multa a que eso lo van a terminar. Que no pase como con Stomping Land, que un concepto atractivo lo lanzan, se forran y la compañía sencillamente desaparece, se esfuma. O sea, no puede pasar esto. Entonces, yo creo que estoy a favor de ese tipo de producto, pero creo que Steam debería meter un poco más de mano para evitar fraudes. Es que están ocupados con el Half-Life 4, ya han terminado el El 3, se 4, están sí. poniendo con el 4 y Sí. directamente. Y claro, no tienen tiempo para esto, Albert, no tiene tiempo para ponerse ahí a mirar quién sí y quién no. Más Eso cosas, es. Albert. Ya está, ya está. Vaya, entre audios y mensajes, macho, han participado esta semana, ¿eh? Estamos Sí, se lo contentos. han currado. Se lo han currado. Bueno, pues nosotros ya hemos currado también lo nuestro, así que si Arturo nos da un poquito de flow musical, nos vamos yendo. Venga, vamos despidiéndonos. Ha quedado un programa redondo, efectivamente, gracias a que los oyentes se lo curran, nos mandan multitud de preguntas y de comentarios también en vivo vía Twitter, amén de esos audios, ¿eh? Y nos vamos a ir despidiendo, como digo, hasta la semana que viene. Fran, tú el primero, un abrazo. Un abrazo, hasta la semana que viene. Mote, chao. Hasta la semana que viene. Adiós. Salva, nos oímos. No nos Pero no esta oímos, no noche. nos oímos, Ya no nos no te oímos. oye, ¿eh? Salva ya no. Se ha ido ya, se ha ido ya. Venga, Relaño, tío. Hasta la semana que viene. Pues nada, y oye, que debo contestarle al oyente este del audio que Nada, se te ha pasado, la hombre. semana que viene le Lo pillo. de la firma del Motor Store, que eso, que me mande el juego y un billete de 500 euros. El billete de 500 no te lo voy a devolver, pero el juego sí te lo devuelvo firmado. Venga, que no eres youtuber, Relaño, que todavía esos precios no son para ti. Soy el Venga, Morenus, el Jabote. Rubius no, el Morenus. El Hasta Morenus, luego. el cordobés. Hasta dentro de 7 días, amigos. Chao, Enrique. Pues nada, hasta la semana que viene, a seguir a San Andreas, a seguir a ver si acabo con el Resident Evil Revelation de una vez. Que menuda jefe de mierda. ¿Está bien el juego, qué? Sí, pero el jefe final no. El jefe final lo tiene atormentado. Bueno, pues Arturo, un abrazo para ti también. Un abrazo, Juan. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, volveremos ya, imagino que todos, con Salva que salió corriendo, con Nacho que no nos ha acompañado y con esos deberes que os va a poner ya Albert para que empecéis a darle caña al tema. Pues sí, yo no sé si ya anunciarlo más, porque es que como sigamos anunciando y pidiendo que nos manden, manden, manden, al final no vamos a dar abasto y habrá que escoger. Esperemos que de momento al menos, pues eso, entre 5 o 10 cada semana podamos emitir. Ya sabéis, los audios que habéis escuchado esta semana, pues si queréis participar vosotros, si queréis entrar en el programa, nos mandáis vuestro audio, que grabáis con el móvil, ¿eh? Le dais a la tecla de grabar nota de audio y la mandáis por correo a meripodcast@meristation.com. Un minutillo, así podemos entrar todos. Y los que no os atreváis, los que no tengáis aquello, aún no os decidáis a mandar la pregunta... Los huevos, lo que dice el mote. Los que no tengáis huevos a mandar lo que queráis decir en un minuto, pues nos dejáis el mensaje en el hilo del podcast de esta semana y la semana que viene en el retro lo leemos, ¿eh? Sí, señor, ¿eh? Ya sabéis cómo funciona, a base de programas y de deberes. No, ya están encarrilados, macho. Sí, sí, yo creo que ya a partir de ahora no va a hacer falta casi ni recordarlo. Exactamente. En fin, nosotros, como digo, nos vamos, la semana que viene volveremos y como siempre es de recibo que os demos las gracias por el apoyo incondicional que nos mostráis, tanto en el directo, los lunes noche, yo no me canso de deciros que es como más se disfruta esto, ¿eh?, interactuando o descargándonos, que al final también vale y es una forma de poder disfrutarnos, es una forma de hablar también, entendedme, a cualquier hora, cualquier día. Chicos, muchas gracias, como digo, y hasta la semana que viene, no faltéis, pasaremos lista, adiós. Sintonía, El Comediante, de Arizona, y la voz de Miss Cheshire en Las Ráfagas.